yo, yo, yo, yo. Otra vez, intocable. Ja, 2 y 2, 2, 2. Yeah, yeah. Sí. Ese. Verdugo de la voz, nuevamente creando el caos. Y vos que pensás que esto tal vez ya no daba para más. Ni lo sueñes, contamos con el apoyo de la gente que nos quiere. Quieren que cantemos, quieren que luchemos, quieren que expresemos lo que sienten los chilenos. Esa es la razón, porque traficamos versos en la población. Apoya, apoyador, que viene el fallador, destruyendo juguetes sin compasión. Atento, weón, la magia es familia, eso sí señor. Calla, calla, empieza la batalla, cae expreso de mi falla. Sin cruzar la raya, raya la muralla, canta, salta, baila hasta la madrugada. Que no quede nada, nada, dispara mis balas cargadas de rimas alocadas, pero bien pensadas. Listas para ser analizadas, criticadas o manchadas por gente que habla mierda, busca por pereza. A intocables no le interesa, porque es mejor no cantar y no muestras tu destreza. Yo, C-O-M-U-N. Con 9 vidas viene el regreso de intocables. Con las vocales se estrellan con las bases. Con ritmo impresionante, ¿quién mierda pensaste que daría yo cesante? Conclusión más ignorante, revela revelante. Con ideas grandes, fantástico, ves. Al cuarto lo eliminé, no te lo esperaba. Si caes la puerta gana, más poder que rayos camas. 2-0-0-2, se siente la voz. Más clara y producida, es como no solo en las rimas. En todo aspecto número 1, macho lo cuento. Aprenda play fresco y caese ya ha vuelto. Caese tu cabeza, estremece. Has esperado meses por este clan que cada día crece. Ese que tú escuchaste cantar, el plan, el centro, vida, sentimiento. Ahora regresamos con nuevos pensamientos y un disco pirateado por todo Santiago Centro. Escucha bien atento, hemos inspirado a muchos grupos con talento. Levantamos muertos con sonido intenso sobre el escenario. Cantamos lo que vivimos a diario en el vecindario. Que te quede claro, nunca retomamos, siempre avanzamos. A pesar de los problemas aquí estamos. Rápido rimamos, no paramos. Cuando entramos derribamos falsos en el acto. Primer acto, intocables en un auto. Sonido muy alto, comienza el asalto. Lírica al impacto, pantalones anchos, micrófono en la mano. Desde el 99 no paramos. Un sonido nuevo te entregamos cada año. Y caeste dando vueltas por tu barrio. Si te sientes intocable, bienvenido a nuestro pacto. ¿Cómo quedar en el pasado si el 2000 ya dominamos? Después de 2 años nos juntamos para traer mucho más daño. Los falsos caen al barro cuando absorben mis disparos. Me quieren para los pagos, por las minas al sentarlo. Para ver cuando yo canto, me las llevo para el cuadro. Después del intocable acto, así es como actuamos. Desde el pacto y caeste, los otros desaparecen. When I come to mentor, acabó carreras como la de Vanilla Ice. Hace solamente el beat, you're a fucking hangman. No te llames Lorenzin, ya nos pones a reír. En Santiago, yo y en Queens, no te vas a arrepentir. Con los tracks de RDK, el pensamiento musical siempre está. Solo dame una idea, la convierto en una escena. Con docenas de obscenas palabras, porque quieren censurarlas. Y al final todo las hablan, la nueva revolución. Dejan que toma la acción, en los fieles del hip hop. El parar no es opción, vida, sentimiento, verdad y expresión. Vida, sentimiento, verdad y expresión.